estremecer. Me gusta su sonrisa, su mirada también. No sé qué es lo que pasa, me voy a enloquecer. Tienes que ver su cuerpo cuando ella camina, moviendo las caderas. Ay, no puede ser. Mi corazón es ella y no puedo encontrar la forma de tenerla, solo la quiero amar. Y tengo estrellas rondando en mi cabeza. Estrellas. Y tengo estrellas rondando en mi cabeza. Estrellas. Me voy a enloquecer. Tienes que ver su cuerpo cuando ella camina, moviendo las caderas. Ay, no puede ser. Mi corazón está allá y no puedo encontrar la forma de tenerla, solo la quiero amar. Y tengo estrellas rondando en mi cabeza. Estrellas.